Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Durante esta semana hemos estado conversando, iniciando nuestra nueva conversación de estos 3 meses de aquí en adelante, acerca de este hombre que escribe una carta, pero hemos ido descubriendo cómo llegó a convertirse, cómo fue este Saulo convertido en Pablo, un hombre de Dios, un hombre que fue apóstol y apóstol a los gentiles. Dios lo llamó, pero le advirtió también de que él por esa causa iba a sufrir mucho, y se cumplió en la vida de él. Cuando uno estudia su vida completa, se da cuenta de los terribles lo terrible que pasó por ser cristiano. Lo interesante de esto, y creo que eso es lo que nos da ánimo a seguir adelante también, el ejemplo de Pablo, no encuentro en ninguna parte que Pablo se queje de esos sufrimientos. Al contrario, él cuando habla de que ha sido azotado, padeció, estuvo en la cárcel, estuvo en naufragio, que pasó hambre, pasó frío, tuvo sed, en fin, todas esas cosas, él lo cuenta como parte de su vida, pero no se está quejando de eso. Él nunca se queja de estos sufrimientos. Él pasa por esto y prácticamente podríamos decir que se siente feliz de haber, en parte, haber pasado por los sufrimientos que pasó Cristo, que padeció Cristo. Entonces, Pablo es una persona, además, es una persona agradecida. Dice, yo sé pasar hambre, sé tener suficiente y sé tener necesidad. Pero de todo eso, él estaba acostumbrado y daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor cambió su vida y le dio un sentido a la vida. Él ahora se siente feliz de seguir a Cristo porque sabe que Cristo le aseguró la vida eterna. Fíjate que la experiencia de las personas es muy fuerte a veces cuando han estado en alguna situación que es contraria a la religión, a Dios. Personas que se encuentran con el Señor y tienen un pasado, por decirlo de una manera, oscuro, y llegar a la claridad se dan cuenta de lo que han sido y de lo que pueden llegar a ser y de lo que Dios puede hacer por ellos, y eso produce un cambio tan fuerte en las personas que el pasado, en realidad, a pesar de que les pese, porque imagínate, muchas veces Pablo tuvo que empezar a responder a preguntas media inquisidoras, pero este no era el perseguidor, este no fue el que aprobó la muerte de Esteban y ahora nos anda predicando. Esto es fuerte, pero Dios hace posible que estas cosas se solucionen, y Pablo efectivamente sobrellevó toda esta situación. Y cuando tuvo que decir abiertamente, él dice, yo era un perseguidor, yo era así, pero hoy día Cristo me ha cambiado. Y lógicamente luego, si ustedes ven sus relatos, él empieza a contar su experiencia de cambio, y que en su vida, en su ministerio, en su hablar, en su andar, demostró que efectivamente Pablo había cambiado. Y cuando comencemos ya a ver la carta de Pablo, nos vamos a dar cuenta cómo él comienza a tener autoridad, y autoridad que le dio Cristo mismo, ¿no es cierto?, en visión, y en los comunicados que tuvo mientras él estuvo en el desierto, separado por 3 años posiblemente, tratando de sacarse todo ese pasado para luego ser un obrero que trabaje como un verdadero discípulo. Ahora, por otro lado, miremos la otra cara de la moneda. Aquellos que tenían a Pablo y que estaban orgullosos de Pablo, recordemos que era un personaje entre los judíos, no era cualquier persona. Entonces, si le daban cartas para que él fuera y no tenía ningún problema, él iba y arrestaba y traía y llevaba a la cárcel y mataba a gente. Pablo era un personaje. Y estaba haciendo una muy buena labor, de acuerdo como lo miraban aquellos que odiaban el cristianismo. Y después Pablo pasa a ser el paladín de la predicación. tiene que haber sido un duro golpe que recibieron los judíos precisamente con la conversión de Saulo. Entonces, él ahora, él predica con mucha elocuencia y lógicamente que todo esto lo daba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiaba a Pablo en las predicaciones y él predicaba a Cristo y a Cristo crucificado. Cristo la solución de todo, Cristo por sobre todo. Entonces, tiene que haber sentido el rudo golpe que el Señor les dio por intermedio de Pablo en la predicación del Evangelio, porque él le dio un nuevo impulso a la predicación del Evangelio. Ya ves tú que recorrió grandes distancias predicando. En el mundo conocido. Exactamente, tuvo tres viajes misioneros en los cuales él predicó y llevó el Evangelio a muchos. Ahora, un detalle, quizás pensando en esto, cuando uno analiza los perseguidores que al final tuvo Pablo, muchos de ellos eran judíos creyentes en Jesús, ¿eh? Y esto te puede desanimar a ti en cualquier momento, porque mira, si estos son de la iglesia, voy a decir así, y se están oponiendo a una verdad tan profunda como la que estoy llevando y que Cristo mismo me comunicó, alguien podría decir, bueno, que hoy día Cristo no comunica directamente. Hay que tener cuidado con eso, porque cuando uno lee la palabra de Dios, Dios nos está comunicando directamente su mensaje, y ese mensaje está de alguna manera inspirado por el Espíritu Santo, y pueden aparecer tantas lecciones maravillosas de ese contacto con el Señor. Así que hoy día también tenemos muy parecido a esto, pero seamos como Pablo, personas que vamos adelante, no importa la oposición que esté frente a nosotros. ¿Y cómo defender nuestros principios? Nos dice acá una nota. Bueno, los principios se defienden cuando nosotros estamos convencidos de que lo que creemos es verdad. Pero por un lado, recuerde, Pablo estaba convencido que estaba bien, pero Cristo le dijo, no estás bien, y cambió, y lo hizo cambiar, y igual nos puede hacer cambiar a nosotros el Señor. Aunque nuestros principios pareciera que están bien, Dios nos puede hacerlos cambiar y ser hombres como Pablo, predicadores, no importa en el lugar y dónde, ser y llevar adelante el Evangelio de la salvación. Qué buen ejemplo. No sé si alguno se ha preguntado, me gustaría ser como Pablo. Uno podría decir sí, pero el Pablo predicador, pero no el Pablo perseguido, que es una cosa, ¿te acuerdas tú que en algún momento dijo él, 40 azotes menos uno? Pero no fue que le dieron solamente 40 azotes, sino cuántas veces lo azotaron. Y como el reglamento decía que no se podía azotar más de 39 veces, entonces se le daban los 39, no los 40. Pero incluso en algún momento lo dejaron como muerto. Qué terrible. Sí, lo dieron por muerto. Pero queremos invitarlo a los oyentes para que usted sintonice la emisora en el momento que hacemos un resumen de la conversación. Y también visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos materiales, los audios, para que usted tenga una mayor amplitud en cuanto al estudio que vamos a tener acerca del libro de Gálatas. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.